Emilio, ¿es posible que determinado tipo de energías, entidades o espíritus puedan pegarse a una persona e interferir en su vida? ¿Son reales? ¿Cómo protegernos? Desde los sistemas de creencias que imperan de forma mayoritaria todavía en la humanidad, hay uno que muchas personas participan en él y que tiene una manifestación que a mí, de verdad, me hace muchísima gracia. Se habla de proyectos, por ejemplo, de localización, proyectos científicos de localización de vida extraterrestre. Hay uno de la NASA que creo que en el lenguaje de siglas se denomina SETI, un proyecto de localización de vida en otros mundos, en otros planetas, en otros sistemas solares. Pero es muy curioso que cuando se buscan esas formas de vida, desde el sistema de creencia imperante, llamamos vida a lo que nosotros consideramos vida, a lo que nosotros en nuestro sistema de creencia denominamos vida. Pero la vida no tiene nada que ver con ese sistema de creencias. La vida es multiforme. La vida es de una diversidad espectacular y se manifiesta bajo una infinidad de maneras, de formatos, de modalidades y de formas. En este propio mundo, en este propio planeta, hay formas de vida que el ser humano no es capaz de ver, no es capaz de percibir, porque está anclado a un sistema de creencias que llama vida a lo que tú te miras a ti mismo y llamas vida fuera a aquello que ve en ti, desde tu forma de física, desde nuestro comportamiento celular, desde nuestra composición celular. Pero la vida se manifiesta de esta forma, pero de millones de otras formas, de infinidad de otras formas. Es por eso que todavía a tantas personas le cuesta trabajo percibir que el planeta Tierra es un ser vivo, como tú y como yo, un ser vivo, con sus procesos concienciales, con su cuerpo, con sus procesos biológicos, es un ser vivo. Y todo lo que hay en el planeta Tierra forma parte de ese ser vivo, de la misma forma que todas las células que hay en mi cuerpo forman parte de este cuerpo. Y por tanto la humanidad forma parte del planeta Tierra. ¿Cómo que la Tierra es nuestro planeta? Nosotros le pertenecemos, no el planeta a nosotros. ¿O imagináis a nuestras células o a un grupo de células diciendo nuestro cuerpo? No, el cuerpo es mucho más grande que ese grupo de células. Posiblemente las células que llamamos cancerígenas sean células que tienen ese comportamiento, que han perdido la perspectiva y que ellas se consideran a sí mismo el todo cuando no son sino la parte. El planeta Tierra es un ser vivo. El Sol es un ser vivo. El sistema planetario forma parte de ese ser vivo que es el Sol. La Tierra es una criatura solar y nosotros, al vivir en el seno de la Tierra, somos criaturas solares. Y así podíamos seguir, porque el Sol, el sistema solar, pertenece a una galaxia que es un ser vivo, que pertenece a un universo que es un ser vivo, que pertenece a un multiverso que es un ser vivo, que pertenece a un omniverso que es un ser vivo, que pertenece a un multiomniverso que es un ser vivo. Y lo que es arriba es abajo, en nosotros mismos, los órganos, las células, los componentes que están en las células, son universos dentro de nosotros mismos, son mundos de nosotros mismos, son formas de vida dentro de nosotros mismos. Y en este planeta estamos rodeados de formas de vida. Las piedras tienen vida. Miramos Marte y algunos dicen que en Marte no hay vida. ¿Cómo que no hay vida? No, no hay vida porque nada más que hay piedras. ¿Y qué son las piedras? Las piedras son vida. Nos empeñamos en nuestro sistema de creencia en no ver la vida donde también hay vida. Hay vida en las piedras, hay vida en el agua, hay vida en el aire, hay vida en la vegetación. Los otros seres vivos que normalmente miramos por encima del hombro y que maltratamos para alimentarnos y que nos metemos en campos de exterminio para alimentarnos, esos seres vivos no tienen, están en el mismo nivel que nosotros, ni más ni menos. Tienen sus procesos concienciales, tienen coche y conductor, exactamente igual que tú, exactamente igual que yo. Son también dimensiones espirituales encarnadas en un cuerpo físico, mental y emocional, conductores en un coche que le permite vivir esa experiencia. Por tanto, hay una infinidad una enorme cantidad de formas de vida que nunca vamos a ver desde la mente, que nunca vamos a ver desde los sistemas de creencia todavía imperantes. Y en esa diversidad hay de todo es de todo. Formas de vida más densas, formas de vida más inefables, en este mundo y en todo el cosmos y en toda la creación. Y en este plano en el que estamos, por supuesto que hay formas de vida energética que responden a los parámetros que se formulan en la pregunta. Hay formas de vida que se alimentan de la energía, que se alimentan de la energía que emitimos los seres humanos, por ejemplo, a través de nuestras emociones. ¿Hay esas formas de vida? Sí, efectivamente. Son formas de vida con sus procesos concienciales, con su evolución, y forman parte de la unidad, que es diversidad, de esa unicidad que se manifiesta en la diversidad, igual que tú e igual que yo. Y en su proceso conciencial y evolutivo, y en sus comportamientos biológicos y concienciales, efectivamente, se pueden acercar a un ser humano para chuparle energía. La energía que generamos con las emociones, la energía que generamos con los sentimientos, que a ellos les da fuerza, que esa energía la toman igual que nosotros podemos tomar cualquier alimento. Y nos dice la persona que ha realizado, que ha planteado la cuestión, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hago para evitarlo? Mirad, cualquier forma de vida, estas mismas de las que estamos hablando, el acercamiento o no acercamiento a ti, el que capten o no capten tu energía, o cualquier otro tipo de interacción que puedan tener contigo, depende solo de ti. Lo repito, depende solo de ti. Por tanto, fuera el miedo, porque todo depende de ti. Comparto muchas veces que lo que comparto viene de experiencias. He vivido la experiencia de voluntariamente contactar con estas formas de vida. Y las he percibido, y las he visto, y he interaccionado con ellas. Y he podido comprobar por experiencia propia que esa interacción llega a donde yo quiero que llegue. Y que cuando esa interacción desde mí, está llena de respeto y está llena de amor, ahí no hay daño posible. Es como un campo de fuerza. Cuando tomamos conciencia de lo que somos, cuando nos conocemos a nosotros mismos, cuando se abre la conciencia y el amor que somos, eso es un campo de fuerza que hace que te puedas pasear por toda la creación, te puedas pasear por todos los ámbitos concienciales y puedas interaccionar con todas las formas de vida, y esas formas de vida no pueden afectarte. No pueden afectarte en lo que la mente llama negativamente, y en la pregunta también, directo o indirectamente, se planteaba así. Todo depende de ti. Por tanto, esas formas de vida existen. Esas y otras muchas más que ni siquiera se nos pueden pasar por la cabeza, existen. Que esas formas de vida están aquí con nosotros, también es cierto. Que esas formas de vida pueden interactuar con nosotros, por supuesto, y lo hacen. Pero ojo, esa interacción, los límites, las circunstancias, el modo y el formato, solo depende de ti. No depende de esas formas de vida, depende de ti, solo de ti. De corazón a corazón, todo está en ti. Vive en armonía, vive en coherencia con la conciencia que eres. Y a partir de ahí, sin ningún tipo de miedo, comprobarás, contemplarás y vivenciarás la enorme diversidad de vida e incluso de planos dimensionales que están aquí en este mismo plano dimensional, y lo podrás hacer con enorme sosiego, con enorme armonía, lleno de paz y lleno de amor. Y la clave precisamente está ahí, en el amor. Por tanto, llénate del amor que eres y no temas nada. Al contrario, ve en esas formas de vida la maravilla, el amor que también hay en esos procesos concienciales, porque también lo hay. Hay evolución, hay conciencia y hay vida.